Dios, gracias porque eres bueno. Venimos para que tu Espíritu Santo, para pedirte que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros. Nos ilumine, Señor, me permita exponer tu palabra con verdad y también prepara nuestros corazones para recibirla de la misma manera y que nos empodere para poder ponerla en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. He titulado el sermón de esta mañana Cuidándonos los unos a los otros, perdón, cuidando a los otros y a nosotros mismos para no caer. Básicamente es el tema y vamos a irlo desglosando poco a poco. Y si esta semana hemos estado viendo, la semana pasada, los Juegos Olímpicos, además de nuestra tristeza porque no hemos obtenido las medallas que queríamos, cada vez que hay una ceremonia de premiación, es de las cosas que más me gusta. Me gusta ver el deporte, las competencias. Pero la hora de la entrega de las medallas es algo muy, muy conmovedor para mí, porque podemos ver la satisfacción y la alegría de los vencedores, que después de haberse abstenido de muchas cosas, de haberse preparado, de haberse sobrepuesto a lesiones, de dejar cosas que pudieran haberles hecho daño y perjudicar su desempeño, ellos han culminado y han culminado como los mejores en sus disciplinas. La alegría que demuestran en sus caras generalmente es muy contagiosa. Muchas veces los vemos que se les salen las lágrimas y uno dice, ¿qué alegría debe tener esta persona cuando está levantándose la bandera, está escuchando su himno nacional? Lo que para él es lo máximo en ese momento. Después hablaremos de algunos atletas que han hablado de su fe en Jesucristo, entre ellos Michael Phelps. Súper interesante, estuvo a punto de suicidarse. Un cristiano habló con él y le dijo, no te rindas. Los que estuvieron siguiendo las noticias, estaba metido ya en las drogas. Y Michael Phelps dice, solamente Dios, por su poder y su amor, me pudo rescatar. Estos atletas, como dice Pablo, están recibiendo una medalla corrompible. Porque en esa época, bueno, daban hojas de laurel y se marchitaban y eso duraba. El oro, afortunadamente para los atletas de hoy, dura más, pero sin embargo no es eterno. Lo mismo la plata y el bronce. Jesús nos va a invitar el día de hoy a que hagamos lo mismo. Que nos preparemos y que estemos dispuestos a dejar las cosas que nos hacen daño, de cuidar a los que son parte de nuestro equipo y que culminemos la carrera por un premio que es mucho mayor, que es la vida eterna, junto con Él, junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo. Y para ponernos en contexto, la semana pasada, Jesús nos enseñó que para ser sus seguidores se requiere entender los valores del reino de Dios. El que más sirve es el mayor. Y que hay que tener tolerancia hacia las personas que también, aunque no son de nuestra denominación, predican la palabra apegados a la Biblia. En otras palabras, los celos y las rivalidades internas y externas no son compatibles con el reino de Dios. En el texto de hoy, Jesús ahonda aún más esta explicación de lo que se requiere para poder seguirle. Y podemos resumirlo en tres puntos que vamos a ir desglosando nuevamente. Uno, cuidar a los demás. Dos, cuidarnos a nosotros mismos para estar preparados. Perdón, cuidarnos a nosotros mismos. Y en tercer lugar, estar preparados para enfrentar sufrimientos. No son los temas más populares en una iglesia. Generalmente todos hablan de prosperidad y de alegría, pero el texto de hoy nos lleva a estos temas. Y bueno, tenemos que ser fieles a la palabra. Me gustaría que fuera así como Dios nos va a hacer millonarios a todos. Bueno, no me gustaría en realidad, porque entonces no estaríamos aquí. Nos iríamos a Las Vegas, estaríamos en Brasil, probablemente apoyando a nuestras selecciones. Bueno, a otras selecciones no. Ya no quedan atletas mexicanos. Bueno, vamos a comenzar con cuidar a los otros. Dice el texto en la primera parte, el primer versículo. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Cuando las personas toman en serio la paternidad, intentan o intentamos no dejar al azar o a las circunstancias, el futuro de nuestros hijos. Uno trata de involucrarse en la vida de ellos, física, emocional y espiritualmente. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Quiénes son sus maestros? ¿Qué está pasando? ¿Qué están jugando? Hubo un pastor que se llamó John Flavel, un pastor puritano del siglo XVIII, que dijo acertadamente: si tú descuidas la instrucción de tus niños en el camino de la santidad, ¿descuidará el diablo instruirlos en el camino de la maldad? No. Si tú no les enseñas a orar, él les enseñará a maldecir y a mentir. Si no se cultiva un terreno, las hierbas brotarán. Y efectivamente, la educación del niño en el camino del Señor es una de las prioridades de todos los padres. Si uno falla, va a enfrentar las consecuencias de su propia negligencia tarde o temprano. Pero si descuidar la educación de los hijos es grave, provocar la ruina de ellos es una verdadera desgracia. Uno puede provocar la caída de forma consciente o también de forma inconsciente, pero el resultado va a ser el mismo. Y Jesús no toma esto a la ligera. Las palabras de Jesús no solo deben ser tomadas en el ambiente familiar, lo cual es válido, sino también en el aspecto de la familia espiritual, la iglesia, la congregación. Y notemos tres puntos muy importantes. Uno, los pequeñitos de los que nos habla Jesús pueden ser niños pequeños, infantes, pero también pueden ser personas que son niños en el Evangelio, es decir, personas que no tienen mucho tiempo, que no han crecido en el Evangelio. Y muy importante, esto no se mide con el tiempo que han asistido a la iglesia o han afirmado ser cristianos. Hay gente que pasa años y años en la iglesia y no madura. Siguen siendo niños y tenemos que preocuparnos por ellos. Tenemos que ver. Estas personas, cuando dejan de ser niños, entonces ya son maduros. Pero entonces, si una persona tiene mucho tiempo en la iglesia, no quiere decir que no es un niño, que no tiene que decir que no tengamos que cuidarlo y ayudarlo a desarrollarse. En segundo lugar, la advertencia es principalmente para los maduros, los líderes de las iglesias, los que predicamos su palabra, y por lo tanto yo debo tener mucho cuidado y por eso tengo que apegarme a lo que dice la palabra, no a lo que me gustaría decirles o lo que sé que les gustaría escuchar. Y también todos los que decimos ser cristianos, porque de hecho la palabra, la Biblia dice cualquiera, como dice la palabra, la versión Reina Valera, cualquiera que sea siervo de Dios. Entonces no nada más es para los líderes y los pastores, nosotros principalmente, pero todos los que decimos ser sus hijos y sus hijas debemos tener cuidado de no hacerlos tropezar, de no ser piedra de tropiezo. Ahora, tengo que hacer un paréntesis aquí, porque cada vez que hemos tocado estos temas, cuando Pablo habla de madurez y habla principalmente de los alimentos que no deben tomarse, casi siempre la gente lo malinterpreta porque piensa que el maduro es aquel que se abstiene de la carne. Y casi siempre lo relacionamos como abstenerse de la carne. Nosotros no tomamos, ellos los que toman son los débiles. El concepto es totalmente opuesto en la Biblia. Si nos damos cuenta, aquellos que lo comen son los maduros. Y no estoy diciendo, no es una invitación a desbocarnos, pero hay que tener cuidado. No se trata de lo que yo dejo de hacer como cultura de la iglesia. Debe ser lo que dice la palabra de Dios. Lean a Pablo en esa parte donde habla de los maduros y de los inmaduros. Los maduros son los que comen y los inmaduros son los que se abstienen. Tercero, para darnos cuenta de la seriedad de la situación, Jesús nos invita a comparar el hacer tropezar a un niño con una forma de muerte terrible: ahogarse. No sé si alguien ha estado en el mar y de pronto o le da un calambre o se da cuenta que está muy lejos de la orilla y trata de nadar y ya no puedes. Y es más, a veces, aunque no estés muy lejos de la orilla, como que te des un buen trago de agua, se siente espantoso. Ahora, pensar en que no puedes respirar y que te estás hundiendo, por más que te esfuerces porque tienes algo atado al cuerpo que te hunde, es terrible, debe ser terrible. Era una de las formas que los romanos usaban para ejecutar a los disidentes. Era tan terrible la muerte, la tortura, que la gente decía: yo mejor no hago de esto, yo no hago esto. Lo mismo con la crucifixión de Cristo. Son ejemplos para que la gente vea y diga: no, mejor ya me porto bien. ¿Sí? ¿Y cómo se ve esto en la práctica? En primer lugar, debemos ser conscientes de todas nuestras acciones para que no seamos causa de que otras personas, especialmente los niños y los nuevos, tropiecen. Así que, primero, recibámoslos con alegría honesta y modelemos principios bíblicos. En pocas palabras, pongamos en acción aquello que proclamamos o que predicamos. Por ejemplo, nunca le digamos a un niño, si haces tu tarea, te voy a comprar un helado. El niño se esfuerza en hacer su tarea y a mí se me olvida, porque como ya soy adulto, un helado, un Twinkie, es un Twinkie. El niño está aprendiendo que no puede confiar en su papá o en su mamá. Esas pequeñas cositas lo van haciendo dudar de las palabras que nosotros decimos. Si yo le prometo a un niño un dulce, porque se acuesta temprano, le debo dar el dulce. A menos que haya una cosa así súper, súper importante que lo impida, pero debo explicar, mira, esta situación no, pero que vea la constancia de las cosas. Y digo esto porque son, dice Jesús, que a los niños debemos cuidar, y son las cosas que les prometemos a los niños. Si te portas bien, te voy a dar esto. Te portas mal. Y muchas veces lo usamos como carnada, ¿no? Como el burrito que le pone la zanahoria en las caricaturas, ¿no? Lleva el burrito y nunca se come la zanahoria, pero ahí lo van caminando, ¿no? Así no debemos tratar a los niños ni a los nuevos. Debemos hablarles con la verdad que dice la palabra de Dios. Tampoco hagamos algo que conscientemente los hiera o los lastime, porque esto va a ser terrible. Chismes o ignorar a una persona, no involucrarla en el grupo, es algo que aleja a las personas. He hablado algunas veces, he dado el ejemplo de un amigo que lo invité cuando íbamos en San Pablo, cuando había un proyecto que se llamaba Proyecto Timoteo, no sé si lo recuerdan. Nos reuníamos en diferentes casas, diferentes grupos, a veces eran por zonas geográficas, nosotros éramos, digamos, los jóvenes de aquella época. Yo invité a un amigo y había entre el grupo un muchacho que aparentemente se había caído cuando era muy niño y estaba un poco mal de la cabeza. Y la verdad es que le hacíamos el feo. Cuando vamos a contestar las preguntas en grupos de tres. ¿Y quién se va con...? Y todo. Y para nosotros era un chiste. Pero cuando mi amigo al otro día lo veo, me dice, oye, ¿por qué nadie se quiere juntar con él? La verdad es que yo me di cuenta de que lo que para el grupo se había vuelto una costumbre y un chiste, y que nuestro amigo ni siquiera se daba cuenta de lo que estaba pasando, fue una piedra de tropiezo. A la fecha invito a mi amigo y no quiere venir. Y me siento muy mal porque sé que yo fui parte de eso que él que le impide venir con nosotros. Y a veces nos preocupamos más por cosas externas, por otras cosas, pero tenemos que tener cuidado de no herir, de actuar de una forma como nos invita la Biblia. Y hay tantos y tantos jóvenes que se han alejado porque sus padres o sus abuelos no han sabido encaminarlos, los han herido. Yo conozco varios que me han dicho, ¿sabes? Si conocieras a mi abuelo, si conocieras a mi papá, si conocieras a mi tío, sabrías por qué no voy. Y son de las palabras que más me duelen, porque sé que de otra forma estarían reuniéndose en alguna congregación. No, ahora, perdón. Esto no quiere decir, perdón, todavía se me quedó que estuvimos con los suegros hace tiempo, un par de semanas. Esto no quiere decir que debemos volvernos sobreprotectores. Y no permitirles que se expongan a nada. De hecho, creo que esa es una de las razones porque muchas iglesias se vuelven legalistas y te empiezan a decir, no hagas esto, no hagas, si yo no quiero que se lastimen mis hijos, no hagas esto, no hagas aquello. Y las iglesias nos volvemos iguales. Conocí también una persona que hace poco me dijo, el pastor me dijo que no leyera, que no viera este programa o que no leyera este libro. Y yo, pero no eres suficientemente grande como para saber qué es bueno y qué. Ya tiene años en la iglesia esta persona. Cuando yo estaba estudiando un posgrado, también llegó uno de mis maestros y me dijo, ese libro no lo leas. Y yo, ¿no crees que tengo la capacidad como para decidir si lo que dice está de acuerdo a la Biblia o no? Debemos reconocer en qué etapa estamos. No podemos sobreproteger a todas las personas y ponerlos en una burbuja, porque esto va a impedir que maduren. Todos debemos estar expuestos a lo que está pasando. Estas vacaciones, aquí por eso hablé en inglés hace rato, íbamos manejando y Janel nos dijo, ah, vamos a pasar este faro que es muy bonito. Un faro cerca del lago de Michigan, donde ella vivió, cerca de donde ella vivió. Cuando íbamos pasando, caminando por el muelle, había unas piedras grandotas, ¿no? Esas, que ponen para cortar las olas cuando son muy grandes. Y a Janel se le ocurrió decirle a Ana, cuando yo era chiquita, yo saltaba de roca en roca. Y pues, ¿qué creen? Ana se subió. Y bueno, ya tiene 7 años, ya calcula, tiene las piernas más largas. Pero cuando Mito vio a su hermana, también. Y yo la agarré así de la mano y dije, no te vayas a caer, no te vayas a caer. Porque pues había que saltarlas, ¿no? Y yo nada más me imaginaba, se va a caer, se va a dar uno en la cara, va a estar todo raspado, va a estar llore y llore. No puede ser posible. Yo quería decirle que se bajara y que jugara algo en la banqueta que era mucho más seguro. Pero bueno, no quería decirle. Le dije, pero por más que le dije, no. No le pareció más divertido el piso plano que las grandes rocas. Yo lo veía y lo veía muy inseguro. Y en serio, así como ganas de abrazarlo. Te llevo de caballito, lo que tú quieras. Pero veía yo a otros niños de su edad o más chicos que saltaban. Y, pum, pum, pum, pum. Y primero, no eran mis hijos, no sentía que se iban a caer. Pero lo hacían tan ágil que yo tuve que pensar, tengo que dejarlo. Y si se cae le va a doler, pero va a aprender. Y tengo que medir también que no vaya a ser, no lo voy a dejar que escale un edificio. Eran unas piedras donde estaban los demás niños. Pero eso nos pasa también en la iglesia. No queremos que los jóvenes se junten solamente con los jóvenes. Que los niños se junten solamente con los niños. Y es cierto, el mundo que vivimos es terrible. Pero debemos tener la sabiduría para ir dejando poco a poco que cada persona, cada cristiano vaya madurando. Si no, nunca vamos a tener cristianos maduros. Debo decir que cuando terminó, ayer me... No sabía la distancia, así que ayer me metí a Google Earth y medí la distancia del faro, del muelle, y era aproximadamente 1/2 kilómetro de ida y 1/2 de regreso. Cuando regresó, Mito era un experto. Ya, ping, ping, mira papá. Seguía pensando que se iba a caer. Pero ya había aprendido. Ya estaba aprendiendo. Y eso es lo que debemos hacer. Dejar que nuestros hijos crezcan. No hacerles tropezar, pero una forma de hacerlos tropezar es no permitirles la libertad de ir experimentando como hijos y como cristianos. Y deben empezar a tomar sus propias, debemos ir cada uno de nosotros ir tomando nuestras propias decisiones. Porque Dios, si bien nos ve como su pueblo, también individual y como comunidad, también individualmente nos va a pedir cuentas de lo que yo hice, no de lo que cada uno de nosotros, no de lo que ustedes están haciendo, perdón que diga esto, pero yo tengo una responsabilidad, obviamente por exponer la palabra, pero también, perdón, no soy responsable, si soy fiel a lo que dice la palabra, yo no soy responsable de lo que ustedes hagan o dejen de hacer. Si yo les enseño mal, entonces sí soy responsable, pero si yo les enseño bien, y espero que esté haciéndolo bien, entonces ustedes son responsables y todos debemos ir madurando. Una iglesia madura, una congregación madura. Dice Pedro, en 1 Pedro 3:15, que debemos estar siempre preparados para responder a todo aquel que pida razón de la esperanza que hay en nosotros. Y para estar preparados hay que practicar, hay que estar expuestos, hay que saber que no nada más es, no salgo de este pequeño circulito de mis amigos cristianos porque ellos son los puros. Hubo grupos y hay iglesias que todavía hacen eso, que se aíslan, pero si se aíslan nos aislamos, nunca vamos a poder ser la sal para salvar el mundo ni la luz para iluminar al mundo. Dios quiere que salgamos, quiere que nos preparemos, que maduremos y entonces lo hagamos. Y hay que saber que vamos a ir creciendo, no podemos nada más quedarnos en el no hagas nada. No te juntes con los de frente porque ya sabes, hacen fiesta cada fin de semana y es un desastre. No, y no nos invitan. Ayer los fui a saludar a nuestros nuevos vecinos. Entonces cuidemos de no hacer tropezar a los pequeños, pero también pero cuidemos de que nuestra protección no sea tanta que sea un tropiezo para que ellos crezcan. ¿Hasta aquí bien? Bien, era una parte un poco complicada, creí, para explicarla. La segunda parte es nosotros mismos, nuestra caída. Y dice el Señor Jesús, si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar en la vida manco que ir con las dos manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más te vale entrar a la vida cojo que ser arrojado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto al reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al infierno, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Bueno, la frase "su gusano no muere y el fuego nunca se apaga" aparece en otras versiones. Algunos documentos antiguos lo muestran, unos no. La nueva versión internacional interpreta que es una glosa, es decir, que alguien lo reescribió para que de alguna forma rimara y la gente se acordara, pero la idea es la misma. Y continuamos entonces. Después de la advertencia de Jesús para que cuidemos a los pequeños, Jesús nos hace un llamado muy fuerte para que nos cuidemos a nosotros mismos. Y cualquiera de nosotros entiende que el principio es simple. Es preferible una amputación que la pérdida total de la vida. Los que han sufrido de algún cáncer, pues me tienen que extirpar esto, ¿no? El páncreas, bueno, no sé si se puede vivir sin el páncreas, no sé mucho de medicina, pero no se puede. Pero alguna parte del cuerpo que de la cual podamos prescindir, si está enferma, es preferible quitarla a que se siga contaminando el resto de nuestro cuerpo. Y hay que notar que Jesús está hablando en un tono, los teólogos lo llaman escatológico, es decir, del fin del mundo. Porque cuando Jesús dice entrar en la vida, la gente a la que está hablando ya está viva. ¿Sí me explico? Entonces, ¿a cuál vida se está refiriendo Jesús? Sino a la vida eterna. Es la única forma en la que podemos entender esta forma de hablar de Jesús. Entonces, Jesús está diciendo que si hay alguna cosa que en este mundo nos impida entrar a la vida eterna, que la cortemos. Y quiero decir una cosa, aunque ha habido algunas pocas excepciones, la mayoría de las personas, gracias a Dios, entendemos que este texto no debe ser interpretado literalmente. O sea, nadie salga y, ay, esta mano me hace apostar o robar. No, no en eso. Ha habido gente que lo ha hecho. Entre uno de ellos, un teólogo, que se llamaba Origen, ese es su nombre, de Alejandría, el norte de África, fue uno de los teólogos más grandes del cristianismo del siglo II, se mandó castrar para eliminar sus deseos sensuales. Las partes del cuerpo que Jesús menciona son simbólicas. La mano se refiere a las cosas que hacemos y a las cosas que tenemos en nuestras manos. Los pies, o el pie, hacia dónde vamos, en dónde nos paramos. Y nuestro ojo, o los ojos, lo que vemos y lo que a veces codiciamos. Tú ves algo, ya lo quiero. Jesús está hablando de la totalidad de la persona. Y Jesús también habla de soluciones muy drásticas. No habla de términos medios, no una reparación a la mexicana. Bueno, pon un alambrito de aquí hasta que se descomponga, entonces lo llevamos al mecánico. No se está hablando de eso. Jesús dice, corta todo lo que te haga pecar. La amputación puede ser dolorosa y va a dejar a las personas aparentemente incompletas, pero las va a dejar vivir. Y ahora, Dios no quiere que vivamos vidas incompletas. Lo que Él quiere es que vivamos sin pecado. Dios es santo y Dios es puro. Y el pecado no puede existir delante de Dios. Dios no lo tolera. En consecuencia, hacer caso omiso de esta advertencia es muy grave, es muy, muy grave. Porque el resultado sería ir al infierno, no entrar a la vida. El teólogo William Lane explica que las palabras que Marcos usa para referirse al infierno, en griego suena más o menos como a Gehenna o Gehenna, es una transliteración, es decir, la hicieron del hebreo, ven que se utilizan ciertos símbolos, que no es el ABC, que no es de nuestro alfabeto, lo pasan al alfabeto griego, que tampoco es el nuestro, pero de un lugar, de un valle que se llamaba el valle de Hinnón, con H, Gehenna, Hinnón, más o menos suena por ahí, ¿no? No quise hacer, no vamos a entrar en más detalles. Pero era un lugar, nos dice en el Antiguo Testamento, donde algunos reyes de Israel sacrificaron a sus hijos, a Moloch, al dios Moloch. No solamente los reyes, mucha más gente. Pero es notable que los reyes, que era, digamos, la representación de Dios en la tierra, dos de ellos, cuando menos habla la Biblia, Acaz y Manasés. Los dos se encuentran en Segunda de Reyes, el primero en el 16:3, el segundo en el 21:6. Los dos sacrificaron a sus propios hijos, los pasaron por fuego para entregarlos a este Dios. Además, construyeron altares a dioses paganos. Josías, otro rey, dijo, esto no está bien, entonces desacró el lugar. Dijo, esto ya no puede ser sagrado, lo destruyó. Está en Segunda de Reyes 23:10. Y lo convirtió en un lugar en donde se quemaban las vísceras de los animales. ¿Se acuerdan que sacrificaban los animales? No, no se comen las vísceras. Entonces, ¿qué hacían con las vísceras? Bueno, las echaban en ese lugar. Y nada más uno puede imaginarse el lugar donde están constantemente quemándose las vísceras, ¿no? Las tripas. Dicen los historiadores que literalmente el fuego ardía día y noche y no podía ser apagado. Y la gente sabía de esto. El olor y la visión de este lugar creó en los discípulos y debe crear en nosotros una imagen viva de un lugar donde hay maldición eterna. Yo creo que a nadie, bueno, si alguien se levanta y se va a digamos, al río Lerma, va a hacer una cosa fea. Y si lo ve, va a hacer una cosa fea. Imaginémonos peor todavía, ¿no? Hay un autor que se llama Peter Kift y dice que nuestra sociedad está preocupada mucho por los aspectos morales, pero que no vive virtuosamente, porque los aspectos morales y éticos no se han vuelto nuestros hábitos, sino puros conceptos, y de esto tenemos que tener mucho cuidado como cristianos. Hablamos de los conceptos de Dios o vivimos los conceptos que Dios nos da. Y debemos considerar nuestras acciones. ¿Qué cosas hacemos que están en contra de los preceptos bíblicos? ¿Qué cosas tenemos que deberíamos dejar ir? A veces no pensamos esto, muchas veces pensamos, voy a ahorrar todo lo que pueda. O decimos, voy a ahorrar esto y todo lo que exceda a esto lo voy a donar a alguna organización para ayudar a niños discapacitados, a niños huérfanos. Pero la mayoría de nosotros no tenemos estos límites. Tenemos esta deseo de acumular, acumular, acumular, acumular y nunca ponernos un límite. ¿A dónde vamos que no deberíamos estar yendo? ¿O qué estamos deseando que no deberíamos estar deseando? No debemos coquetear con estas cosas. Son cosas que Dios nos manda, Jesús nos manda que nos amputemos, que las cortemos y las aventemos lejos. Nadie se amputa un brazo y lo guarda. Ay, para acordarme cómo era mi mano. No. No. O el tumor, ¿no? Ah, que está el tumor, mira, que me sacaron, ¿no? No, nadie lo tiran, se deshacen de él. Son acciones de las más drásticas, las más cortantes que habla la Biblia. Porque al final también en el Apocalipsis, al final de la Biblia dice, por tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Entonces, si decimos, bueno, puedo medio estar haciendo esto, puedo estar medio coqueteando eso, al fin, nadie se da cuenta. Porque también es esa una de nuestras realidades. Cuando nadie se da cuenta es cuando actuamos así. Y ahora en nuestra vida virtual es tan fácil hacer cosas que no debemos estar haciendo. Debemos adoptar decisiones y acciones radicales para huir del pecado. Para que vivamos virtuosamente. La tercera parte del texto dice, la sal con la que todos serán sazonados es el fuego. La sal es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo pueden volver a darle sabor? Que no te falte la sal, que no falte la sal entre ustedes para que puedan vivir en paz unos con otros. Y en el Antiguo Testamento aprendemos que los sacrificios eran presentados con sal. Está en Levítico 2:13, Ezequiel 4:13. 43, les voy a decir más los capítulos. Ezequiel 43 y Éxodo 30. La nueva versión internacional, que es la que yo uso, dice sazonados, pero la Reina Valera, la Reina 60, dice salados. Entonces, todos serán salados, dice la sal con la que todos serán salados es el fuego. Y la sal entonces representa un sacrificio, porque recordemos, el sacrificio se presentaba con sal. debemos presentarnos como sacrificio. Todos aquellos que servimos al Señor. Pero también dice Marcos que esto será a través del fuego. Bueno, las palabras de Jesús en la pluma de Marcos. Y el fuego representa sufrimiento y persecución. No es el fuego del que hablaba hace rato que no se confundía. Es un fuego diferente, hay que aprender a diferenciar. Es una expresión profética porque Jesús ya sabía que los primeros cristianos, y muchos después de hecho, de ellos, sufrieron persecuciones y murieron como mártires. Recordemos lo que hizo Nerón y varios otros como él. Que no querían a los cristianos, entonces se dedicaron a matarlos y a echarlos a los circos romanos. En el presente, y tenemos que ser honestos, la gente normalmente no perdemos nuestra vida de esta manera. Quizás el caso más reciente, más sonado, fue la del sacerdote francés Jacques Hamel. ¿Cómo se pronuncia? Jacques Hamel. ¿Que alguien habla francés? Jacques Hamel. Así, más o menos. Quien fue asesinado por extremistas del Estado Islámico por ser cristiano. No para robarle. Hay muchos otros pastores y clérigos que han sido asesinados por robarles o... Él fue asesinado, le cortaron la garganta, hace como un mes, 26 de julio, que le cortaron la garganta, simplemente por el hecho de ser cristiano. Pero en esta sociedad que se jacta de ser tolerante, no tolera a los cristianos que hablamos de los principios bíblicos. Hagan esa prueba y van a ver que no hay tolerancia para los principios bíblicos. Aceptamos a todo, pero si tú dices que tú crees en Dios, que pide cosas... las cosas que dice la Biblia, entonces tú no eres aceptado, tú eres un retrógrada. Si decimos, por ejemplo, que creemos que las relaciones sexuales fuera del matrimonio son buenas, la gran mayoría de la gente nos verá de reojo y nos va a decir, oye, estamos viviendo en el siglo XXI, ¿qué te pasa? Deja que vivan y hagan lo que disfruten lo que están haciendo. Y después de esto, van a venir las... mira, ese es el santurrón, esa es la santurrona. Es el precio que debemos pagar hoy. Algunos sociólogos lo llaman el suicidio social. ¿Por qué? Porque estás quemado ante la sociedad por tus pensamientos retrógradas, según ellos. Y hablemos de cualquier otra cosa, del homosexualismo, hablemos del aborto, hablemos de otras cosas y veamos que en realidad la Biblia nos presenta con una realidad muy, muy fuerte. Y no digo que tengamos que ir y hacerlos nuestros estandartes y luchar por ellos toda la vida. Hay gente que, por ejemplo, en Estados Unidos, de todos los lugares, han ido a bombardear, bueno, pusieron bombas y granadas en una clínica que hacía abortos. No, eso no nos llama a Dios. Nos llama a dar una defensa, dice Pedro, ¿no? Entonces tenemos que buscar buenos argumentos, debemos saber... ¿Cómo podemos hablar con ellos para poder entonces tener una conversación en la cual podamos ser sal y luz? Otro pastor que se llamó Jonathan Edwards, el primer presidente, uno de los primeros presidentes de la Universidad de Princeton, que era cristiano, dijo, la verdadera virtud nunca es tan atractiva como cuando es más exigida. Y la excelencia divina del cristianismo verdadero nunca se exhibe tanto, con tanto poder, como cuando se encuentra bajo las pruebas más fuertes. Cuando el cristiano resiste, y no resiste estoicamente, como, péguenme, no sufro. Cuando en realidad sufrimos por Cristo, cuando en realidad estamos sometidos a las pruebas más fuertes y decimos, Dios me sostiene y sé qué es lo que me está pidiendo, entonces es cuando dicen, en realidad esta persona es un cristiano verdadero. Lo vemos con la Madre Teresa de Calcuta, que entregó después de haber podido vivir bien, relativamente relajada, ella decide irse con los leprosos en la India. Existe la historia de un señor rico que le dijo, un señor que le dijo alguna vez, yo no haría su trabajo ni por $1,000,000. Y ella le contestó, yo tampoco. Ella no lo estaba haciendo por el dinero, lo estaba haciendo por amor a las personas. Ese es el cristianismo, el que soporta y que en las circunstancias más adversas sigue firme. Y la gente entonces dice, él es un verdadero cristiano, ella es una verdadera cristiana. La sal era un elemento esencial en el mundo antiguo. Servía para preservar los alimentos. Plinio el Viejo, hay dos Plinios, Plinio el Joven y Plinio el Viejo, se dio cuenta de que la sal del mar muerto podía perder su sabor y se volvía insípida y alcalina si se mezclaba con algunas impurezas. Por eso no debemos dejar que las impurezas nos hagan perder la sazón. No se trata de volvernos masoquistas y buscar el sufrimiento, y si tengo que sufrir para agradar a Dios, sino de que cuando las circunstancias de dolor y de prueba vengan, las enfrentemos con la esperanza, si es posible con el gozo. Es más difícil decir esto, yo se los diría, pero yo sé que no lo hago tan gozosamente, pero con esperanza y el gozo de que cuando Jesús vuelva, no va a pasar desapercibido. Hay una historia que apenas leí esta semana en internet, y no sé si es cierta o no, pero el punto me parece bueno. Dice que una chica llega llorando a su casa, donde se encuentra su padre, y le dice desesperada: ya no aguanto más de las situaciones por las que estoy pasando. El papá no le hace mucho caso, la lleva a la cocina, bueno, no le contesta, la lleva a la cocina y saca tres ollas, las llena de agua, en una pone unas papas, en una pone unos huevos, y en otra pone café y las pone al fuego. La chica: pero papá, ¿qué quieres que? ¿Qué lección me estás dando con esto? El papá siguió silencioso, dejó pasar el tiempo, hirvió, se cocinaron las cosas y se las dio. La chica se comió la papa, el huevo cocido, hervido, y se tomó el café y siguió: papá, sigo sin entender qué me quieres decir. Y el papá le dice: mira, cuando la papa entró al agua, antes de entrar al agua estaba dura, y el agua la hizo suave. El huevo estaba gelatinoso, no sé, no es líquido, pero se forma, ya conocemos todo lo que como es un huevo por dentro, no cocido. Pero el agua hirviendo lo hizo duro. El café no cambió, pero cambió el agua. ¿Cómo eres tú? ¿Como el café? ¿Como las papas? ¿Como el agua? ¿Te dejas cambiar por el mundo, con tu entorno, o tú estás cambiando tu entorno? Y esa pregunta debe ser con la que estamos, que debemos quedarnos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos dejamos influenciar por el mundo? ¿Nos dejamos llevar por todas las modas y las tendencias y las creencias que tiene el mundo? ¿O estamos dándole sabor al mundo con la palabra de Dios? Espero que todos queramos, deseemos ser como el café. Que no perdamos nuestra sazón. Que permeemos en nuestra sociedad, que seamos sal y luz en medio de este mundo. En medio de un mundo desabrido y que literalmente se está echando a perder. Nada más veamos lo que está pasando alrededor de nosotros. Se está echando a perder el mundo. Si no confiamos en Jesús, no vamos a poder ser la sal que ayude a preservar el mundo, la creación de Dios. Y con esto llegamos a nuestra conclusión. Ser siervo de Jesús conlleva un alto, alto precio. La gracia barata no existe, explicó Bonhoeffer. Jesús pagó un precio muy alto por la vida de cada uno de nosotros. Y Él espera que respondamos con amor, que respondamos de la misma forma. La forma de hacerlo es cuidando y pastoreando y discipulando a los más jóvenes para que se desarrollen y lleguen a ser adultos y maduros en el Evangelio. Además, debemos cuidar de nosotros mismos, no dar pie al pecado para que nos tiente. Bueno, que me tiente, al fin yo sé que voy a aguantar. No. Jesús habla de una solución tajante: córtalo y échalo de ti. Y vamos a encontrar sufrimientos, pero la recompensa de vivir eternamente en el reino de Dios es una razón más que suficiente para que sigamos esforzándonos. Así que, como dice Pablo a los romanos, presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a nuestro Padre Celestial. Esforcémonos, seamos valientes. Jesús va delante de nosotros, y seamos la sal que desazona al mundo. Amén. Señor, nos venimos ante ti para pedirte que tengas misericordia de nosotros. Señor, cuando vemos estas palabras tan duras, seguramente reconocemos que hay áreas en nuestra vida en las que hemos fallado, que seguimos fallando y debemos recapacitar. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tengas misericordia de nosotros y que nos des el poder, la decisión la habilidad para poder tomar estas decisiones de aquello que nos está haciendo tropezar a otros, que nos está haciendo tropezar a nosotros mismos, Padre Santo. No nos des, como dice tu palabra, una tentación, y gracias por ello, más grande de lo que podemos tolerar. Bendito sea tu nombre por siempre. Amén.